Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy ponemos bajo la lupa algo que usamos casi todos los días sin pensarlo mucho, los archivos PDF. Parecen simples documentos digitales, ¿no? Pero, ¿qué pasa si te digo que pueden ser como paquetes sospechosos entregados en tu puerta digital? Vamos a ver cómo algo tan común puede esconder riesgos serios. Para guiarnos, tenemos un informe detallado, titulado Archivos PDF maliciosos 10-11-2025.pdf. Este material, bueno, cuya idea original es de Alex Raidermaker Silva Benítez e investigado por Google Gemini allá en Montevideo el 10 de noviembre de 2025, nos va a ayudar a entender un poco las amenazas y cómo evitarlas. Exacto. La misión de hoy es doble, digamos. Por un lado, desentrañar los peligros específicos que pueden acechar en un PDF. O sea, qué hay detrás, y ver las mejores formas de protegernos. Y por otro, poner esto en contexto haciendo un recorrido que es fascinante y a veces un poco oscuro, ¿sí? Por la historia de los virus informáticos. Veremos cómo evolucionaron desde ideas teóricas hasta, bueno, las herramientas destructivas que conocemos hoy. Y cómo los PDFs encajan en ese panorama. Es como conectar un acto cotidiano, qué sé yo, abrir un archivo, con las raíces mismas de la ciberseguridad. Buenísimo. Empecemos por lo básico entonces. La primera gran idea que resalta el análisis es que un PDF no es solo una foto estática de un documento. Cito textualmente, los archivos PDF maliciosos pueden contener o incrustar código de programación para ejecutar ataques. Esto ya cambia las reglas del juego, ¿no? O sea, no es solo leer, es interactuar con algo potencialmente activo. Totalmente. Ahí está el kit de la cuestión, como dicen. El informe explica que el mecanismo principal es, y esto es clave, explotar vulnerabilidades en el software del lector de PDF. Pensemos en esto. Si abrimos un PDF que fue manipulado usando un programa lector que tiene un fallo de seguridad, una grieta no reparada, digamos. Ajá. El código escondido dentro de ese PDF puede activarse. Y aquí viene lo peligroso. Ese código podría permitirle a un atacante ejecutar comandos en nuestro sistema. ¡Uf! ¿Comandos? ¿Y qué tipo de comandos o ataques son los más comunes según el informe? Porque me imagino que hay varios sabores de peligro, ¿no? Los hay, sí. El informe destaca algunos métodos clave que vemos constantemente. Primero, el clásico malware incrustado. O sea, el PDF lleva pegado un virus, un troyano o incluso ransomware. Al abrirlo o quizá al interactuar con él, como hacer clic en una imagen o un botón. Claro. El malware se instala y se ejecuta. Puf. Segundo, el phishing ingenioso. El PDF parece un documento legítimo, qué sé yo, una factura, una notificación urgente, pero contiene enlaces. Sí, esos me llegaron alguna vez. Claro, haces clic y te llevan a páginas web falsas, idénticas a las de tu banco, tu correo, diseñadas para robarte las contraseñas, los datos financieros. Peligrosísimo. Y tercero, y esto es más técnico. La explotación directa de vulnerabilidades. Aquí se aprovechan fallos específicos del lector de PDF. A veces, y esto es lo más bravo, ni siquiera necesitas hacer clic en nada. ¿En serio? Solo con abrirlo. Sí, el simple hecho de abrir el archivo con un lector vulnerable basta para que el código malicioso se ejecute solito. ¡Uf, qué tema! Entiendo lo del malware y el phishing, pero eso de la ejecución remota de código, RCE, que también menciona el análisis, suena, bueno, bastante más grave. ¿Podrías explicar un poquito más qué significa eso? Claro, la ejecución remota de código, RCE, es sin duda una de las amenazas más serias. Imagínate que el atacante, desde, no sé, la otra punta del mundo, pudiera escribir comandos directamente en tu computadora como si estuviera sentado frente a ella. ¡Wow! Eso es RCE. Un PDF malicioso podría, al explotar una vulnerabilidad, abrir esta puerta trasera, digamos, dando al atacante un control casi total para robar información, instalar más malware o directamente dañar el sistema. Es como darle las llaves de tu casa digital a un ladrón. Terrible. Y aquí entra un factor crucial que el informe subraya mucho, la ingeniería social. Los atacantes saben que la tecnología por sí sola a veces no basta, así que juegan con nuestra psicología, ¿viste? Ajá, el factor humano. Exacto. Dentro del PDF ponen mensajes como haga clic aquí para ver el contenido completo o necesita actualizar su lector para visualizar este documento. Son trampas, trampas diseñadas para que nosotros mismos, con un simple clic, desactivemos las protecciones del lector o permitamos que ese código malicioso se ejecute. O sea, nos convencen de abrirles la puerta a nosotros mismos. Básicamente, es manipulación pura combinada con la técnica. Vale, el panorama es preocupante, la verdad. PDFs que no son lo que parecen, ataques técnicos, engaños psicológicos. La pregunta es inevitable. ¿Estamos indefensos o hay formas efectivas de protegernos? El informe debe dar algunas pistas, ¿no? Afortunadamente sí, y son varias capas de defensa. Empecemos por lo fundamental, la higiene digital básica que todos deberíamos practicar, ¿no? Mantener todo actualizado. Esto es vital, en serio. No solo el lector de PDF, sino también el sistema operativo y el navegador web. Las actualizaciones corrigen esas grietas de seguridad que los atacantes buscan explotar. Ignorar actualizaciones es, bueno, es dejar la puerta abierta. De acuerdo. Desconfiar por defecto. No abrir archivos PDF de remitentes desconocidos o inesperados, aunque parezcan importantes. Si no esperabas esa factura o ese informe, duda. Siempre es mejor verificar por otro medio antes de abrir. La prudencia ante todo. Totalmente. Usar un buen antivirus, un software de seguridad confiable y actualizado, sigue siendo una barrera importante. Detecta muchas amenazas conocidas antes de que hagan daño. Y configurar el lector con cautela. Dentro de las opciones del lector de PDF, buscar y desactivar la ejecución automática de JavaScript y la apertura automática de archivos adjuntos. JavaScript es una herramienta superpoderosa que, bueno, en manos equivocadas, dentro de un PDF puede ser peligrosa. Desactivarlo reduce bastante los riesgos. Esas son buenas prácticas, sin duda. Pero mencionaste capas de defensa. ¿Hay algo más avanzado o alguna tecnología específica que nos ayude, según el análisis? Porque aquí es donde se pone realmente interesante para quien busca reforzar su seguridad un poco más. Así es. Una de las tecnologías más efectivas que menciona el informe es el sandboxing o caja de arena. La idea es genial, la verdad. Imagínate que cuando abrís un PDF, el programa lector lo hace dentro de una especie de caja de cristal blindado, completamente aislada del resto de tu sistema operativo. Ajá, como un entorno controlado. Exacto. Si ese PDF resulta ser malicioso e intenta hacer algo dañino, solo puede afectar lo que está dentro de esa caja. No puede tocar tus archivos, ni tu configuración, ni tu red. El daño queda contenido ahí adentro. Es un mecanismo de aislamiento muy, muy potente. Eso del sandboxing suena muy bien. Es como poner al PDF en cuarentena mientras lo miras, digamos. Tal cual. Y respecto a cómo ver los PDFs, ¿importa qué programa usamos? El informe seguro que comenta algo al respecto, ¿no? Sí, y es un punto importante. Una recomendación clave es usar los visualizadores de PDF integrados en los navegadores web modernos, como Chrome, Firefox, Edge. Resulta que estos navegadores ya usan sandboxing muy robusto para sus propias pestañas y procesos, ¿viste? Y extienden esa protección cuando abren un PDF. A menudo es la opción más segura y sencilla porque ya la tenemos instalada. Mira vos, o sea que usar el navegador es buena idea. Sí, generalmente sí. Para quienes prefieren un programa de escritorio, el informe menciona algunos lectores gratuitos conocidos por sus buenas características de seguridad. Adobe Acrobat Reader, DC, el más popular. Tiene un modo protegido en Windows y vista protegida en Mac que implementan sandboxing. Son bastante robustos. Sumatra PDF, una opción ligera y minimalista conocida por ejecutarse con bajos privilegios, limitando el daño potencial si algo sale mal. Foxit PDF Reader, otra alternativa que incluye un modo lectura segura para desactivar funciones que podrían ser riesgosas. Pero, como decíamos, la conclusión general parece ser: si podés, usa el visor de tu navegador actualizado. Es una muy buena primera línea de defensa. Yo casi siempre los abro en el navegador sin pensarlo mucho. Qué bueno saber que, de hecho, es una práctica más segura. Ahora, hemos hablado mucho de proteger estos archivos, pero me pica la curiosidad. ¿De dónde salió este formato PDF que está, bueno, en todas partes? Es una buena pregunta para entender su naturaleza, sí. Su origen está a principios de los 90, en Adobe Systems. La mente detrás fue John Warnock, uno de los fundadores. Lanzó un proyecto interno con el nombre clave Camelot. El objetivo era casi caballeresco, ¿eh? Crear un formato universal para documentos. Querían que un archivo se viera y imprimiera exactamente igual en cualquier computadora, sin importar el sistema operativo, el software original o las fuentes instaladas. Era solucionar ese caos de incompatibilidad que había. Claro, un problema real de la época. Totalmente. Y un ingeniero clave en ese desarrollo técnico inicial fue Thomas Malloy. Adobe lo lanzó como PDF, Portable Document Format, en 1993. Durante años fue un formato propietario de Adobe, pero en 2008 dieron un paso crucial. Lo convirtieron en un estándar abierto. ISO 32001. Ah, se volvió un estándar. Exacto. Esto significó que la Organización Internacional de Normalización, ISO, pasó a gestionar la especificación. Cualquiera podía crear software para leer o escribir PDFs sin pagar licencias Adobe. Y esto, claro, disparó su adopción masiva. Sin embargo, esa apertura y la complejidad que fue adquiriendo el formato, con soporte para interactividad, scripts, multimedia, etc., también crearon indirectamente más superficie para posibles vulnerabilidades. Más funciones, más lugares donde esconderse. Fascinante cómo una solución a un problema de visualización se volvió tan central y compleja. Y esa idea que mencionaste de código oculto y scripts dentro de un formato que parece pasivo, inevitablemente nos conecta con la historia más amplia del software malicioso, de los virus. ¿Cómo empezó todo ese mundo? El informe también toca este punto, ¿verdad? Sí, y es una historia que pone en perspectiva las amenazas actuales totalmente. La idea de software que se autorreplica o se comporta de forma inesperada es más antigua de lo que pensamos. Ya en los años 50, el matemático John von Neumann hablaba teóricamente de autómatas autorreplicantes. Eran conceptos matemáticos, abstractos, pero plantaron la semilla, ¿viste? ¡Qué loco! ¿Y los primeros virus reales eran ya destructivos desde el vamos? Los primerísimos ejemplos prácticos, según el informe, eran más bien travesuras o experimentos. No tenían mala intención, digamos. Creeper, 1971. Se movía por ARPANET, que era la abuela de Internet, entre computadoras DEC PDP-10. No dañaba nada, ¿eh? Solo mostraba el mensaje I'm the Creeper, catch me if you can, soy la enredadera, atrápame si puedes, y saltaba a otra máquina. ¿Un mensajito nomás? Sí. Y lo curioso es que provocó la creación de Reaper, un programa diseñado para buscar y eliminar a Creeper. Podríamos decir que fue el primer antivirus, el primer policía digital. Mira vos, el primer antivirus para cazar al primer, bueno, virus. Algo así, sí. Después vino Elk Cloner, 1982. Afectó a las Apple II y fue el primer virus de computadora personal que se propagó salvajemente fuera de un laboratorio, a través de disquetes. Tampoco era dañino. Cada cierto número de arranques mostraba un poema en pantalla. Un virus poeta. Molesto, sí, pero inofensivo para los datos. ¿Un poeta digital? Increíble. La cosa empezó a ponerse más seria con la popularización de las PC de IBM y MS-DOS, más o menos entre 1986 y 1995. Brain, 1986. El primer virus de sector de arranque para PC. Creado en Pakistán, sus autores decían que era para proteger su software médico contra copias piratas. No borraba datos, pero sí modificaba el arranque del sistema. Una intención peculiar. Sí, bastante raro. Y Jerusalén, 1987. Este ya no era una broma. Se activaba los viernes 13 y borraba todos los programas ejecutables, .exe, .com, del disco duro. Causó pánico real porque dejaba las computadoras inutilizables. Ahí ya se vio el potencial destructivo. Uf, los viernes 13 nunca más fueron lo mismo para algunos. Y me imagino que con la llegada de Windows, Office e Internet, las cosas escalaron rápidamente. El informe menciona la era de los macrovirus y los gusanos. Exacto. la interconexión y el software de oficina abrieron autopistas para la propagación. Fue como pólvora. Concept, 1995. Fue el primer macrovirus masivo. Usaba el lenguaje de macros de Microsoft Word. Se escondía en documentos.doc y se enviaba por email facilísimo. Aunque no era destructivo en sí, demostró lo vulnerables que eran los documentos de oficina y causó grandes, grandes pérdidas de productividad. Claro, el impacto económico empezaba a sentirse, totalmente. Y después, I Love You 2000, eso fue un punto de inflexión. Un gusano devastador que llegaba por email con un asunto irresistible. I love you. ¿Quién no abriría eso? Claro, engañaba al usuario para ejecutar un script que se reenviaba a toda la lista de contactos y, peor aún, sobreescribía archivos importantes, documentos, imágenes, música, con copias de sí mismo. Los daños globales se contaron en miles de millones de dólares. Marcó el inicio de la era del malware con impacto económico masivo. Fue tremendo. ¡Qué bárbaro! Y esa escalada en daño y sofisticación que vimos, desde Creeper el poeta hasta I Love You, el destructor de archivos, nos lleva directamente a lo que el informe clasifica como amenazas de nivel rojo en el panorama actual. Aquí ya no hablamos de molestias o poemas en pantalla, ¿eh? Hablamos de malware diseñado específicamente para destruir, sabotear o causar daños a gran escala. Nivel rojo. Eso suena. Suena muy serio. ¿A qué tipo de amenaza se refiere el informe con esa etiqueta? Se refiere a lo peor de lo peor, sí. Malware con intenciones claramente destructivas o disruptivas a nivel masivo. Ransomware destructivo, wipers o limpiadores. Pensá en ataques como NotPetya, que afectó a Ucrania y a multinacionales en 2017. Aunque parecía ransomware, en muchos casos el cifrado era irreversible o era una simple pantalla para ocultar que el objetivo real era borrar los discos duros masivamente. Por eso se les llama wipers o limpiadores. O sea, no querían plata, querían romper todo. Exacto. El objetivo no era el dinero, era el sabotaje puro. Otro ejemplo es Shamoon, usado en ataques contra empresas energéticas en Medio Oriente. Destrucción total. Malware de infraestructura crítica. El ejemplo más famoso es Stuxnet, un gusano increíblemente sofisticado que se cree fue diseñado para sabotear el programa nuclear iraní atacando sistemas de control industrial SCADA. Este tipo de malware puede causar daño físico en el mundo real, apagar redes eléctricas, dañar maquinaria industrial, es otro nivel de peligro. Daño físico real, no solo digital. Tal cual. Y troyanos de acceso remoto persistentes y avanzados. Estos no buscan una destrucción inmediata, sino establecer un control sigiloso y a largo plazo sobre sistemas críticos, gobiernos, empresas estratégicas para espionaje masivo, robo de propiedad intelectual o, bueno, preparar futuros ataques de sabotaje. Son espías silenciosos y muy peligrosos. Entendido. Entonces, conectando todo esto con nuestro tema principal, aunque un PDF malicioso en sí mismo rara vez sea una amenaza a nivel rojo, sí puede ser el caballo de Troya perfecto para introducir una de estas cargas destructivas en un sistema. Es esa la conexión que hace el informe. Precisamente. Un PDF es un formato ubicuo, confiable para la mayoría de la gente y capaz de ejecutar código. Esto lo convierte en un vector de entrega ideal. Ideal para los malos, claro. Un atacante puede usar un PDF con una vulnerabilidad o un engaño de ingeniería social como la primera etapa, el primer paso, para colar un wipe en un ransomware destructivo o un RAT avanzado. O sea, el PDF es la llave que abre la puerta. Exactamente. Ese archivo adjunto aparentemente inofensivo puede ser la puerta de entrada a un desastre. Por eso la vigilancia constante y las medidas de protección son tan cruciales, incluso con algo tan cotidiano como un PDF. No hay que bajar la guardia. Bien, hagamos un resumen rápido de esta inmersión entonces. Hemos visto que los PDFs, tan comunes, no son inertes para nada. Pueden esconder código malicioso, enlaces de phishing o explotar fallos de seguridad. La defensa pasa por la cautela, no abras cualquier cosa, mantener todo actualizado, lector, sistema operativo, navegador, todo, y preferir entornos seguros como el sandboxing que ofrecen, por ejemplo, los navegadores modernos. Y el viaje por la historia del malware nos recuerda algo clave. Las amenazas no dejan de evolucionar, volviéndose más sofisticadas y peligrosas todo el tiempo. Exacto. Y todo esto nos deja pensando en el futuro, ¿no? Si vemos cómo las amenazas han evolucionado y cómo se aprovechan de formatos en los que confiamos, como el PDF, La pregunta es inevitable. ¿Dónde se esconderán las próximas amenazas? ¿Qué nuevas formas se encontrarán para camuflarse en nuestras herramientas y comunicaciones diarias? A medida que nuestra dependencia de lo digital crece y crece, ¿qué vulnerabilidades imprevistas podrían surgir en esa compleja red interconectada que estamos construyendo? No hay respuestas fáciles, claro, pero nos invita a mantener una mirada crítica y estar siempre, digamos, un paso adelante en nuestra seguridad digital. Es un desafío constante. Con esa reflexión sobre los desafíos que vienen, que no son pocos, cerramos esta exploración profunda por hoy. Esperamos que entender mejor los riesgos ocultos en los PDFs y el contexto histórico del malware sirva para movernos por el mundo digital con un poco más de seguridad y conocimiento. Hasta la próxima.